lugar. Qué sorpresa me llevé. Ayer tarde fue fatal. Me enteré que con mi amigo te ibas a casar. Ya se extrañarás. Con mi amigo te casarás, pero te arrepentirás, porque cada momento, mi amor, tus caricias se extrañarás. Y esto va ya para vos, Morena. Vas a jugar. Qué sorpresa me llevé. Ayer tarde fue fatal. Me enteré que con mi amigo te ibas a casar. Con mi amigo te casarás, pero te arrepentirás, porque cada momento, mi amor, caricias extrañarás. Con mi amigo te casarás, pero te arrepentirás, porque cada momento, mi amor, mis caricias extrañarás.